Pachari. Indita Cumbas Pachari. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Muy buenos días, muy buenos días Quito, muy buenos días Ecuador, muy buenos días mundo. El Frente Unido de personas que buscan que los jóvenes voten con más conciencias están pugnando para que se cambie el dar la raya por dar un like cada vez que se vote. Esa es la novedad de este día. Yo como siempre salgo con mis cosas medio entre graciosas y no graciosas. Les damos la más cordial bienvenida al Como Tú, los que seguimos alunados precisamente porque hemos visto luna azul, porque hubo un eclipse el cual no se disfrutó como me hubiera encantado que se disfrute, y los que queremos seguir disfrutando de la belleza de la naturaleza les decimos muy buenos días con la canción de Hailey Kija, Luna, temazo, hermoso tema, hermosa canción y hermosas las compañeras que hoy día me acompañan en controles, nuestra querida Jennifer Barahona, ya mismo viene por acá por micrófonos, y nuestra queridísima amiga Yuli Gaona, con quien hemos compartido de todo, comida, aventuras, sustos, desdenes y tristezas. ¿Cómo estás, mi querida Yuli? Muy buen día. Muy buenos días, amigos, amigas. Muchas gracias por estar, por conectarse a través de la www.radiocce.com. Así como lo dices, Franklin, la verdad sí, es muy bonito compartir con los amigos cosas buenas y cosas malas, bueno, también de ya las, toca. De las unas y de las otras, siempre pasan cositas, ¿no? Ajá. Y Franklin, recuerda las cosas malas y se toca las costillas. No hablaremos de cosas malas, pero sí tengo un recuerdito. Ajá. Ya te indico el recuerdito que tengo, pues, de las cosas que asustan. Pero que igual son parte de la vida. Son parte de la vida y ajá, hay que saberlas enfrentar sobre todo. Ajá. Oye, qué simpático que es estas fechas electorales. Yo tuve que salir madrugandito para alcanzar a llegar acá. Como se tienen 10.000 actividades, tuve que salir madrugandito de casa. Fui, di la raya y me vine directo. Así, tal cual. Puesto el carnet de prensa. Digo, por si acaso me vayan a atacar en mesa. Pero ya se vino por acá. Hoy tenemos muchos invitados, ¿verdad? Sí, eso es lo bueno, porque a pesar de ser una fecha coyuntural como son votaciones, la cultura no para. Entonces aquí en Como Tú también les traemos muchos invitados que se han dado el tiempo, sobre todo para compartir con nosotros sus propuestas. Así es. Más adelante bastante, vienen muchos invitados, tenemos muchas sorpresas, también vamos a tener un contacto con un pana de hace mucho tiempo con el que se han trabajado una que otra cosa, vamos a conversar con él un poquito más adelante respecto a lo que se viene para estas fiestas carnavaleras, ¿ah? Ya se viene el carnaval y los que no van a tener la posibilidad de salir de la ciudad, pues también van a haber actividades en Quito y actividades muy, muy geniales. Así que pilas, gente, con todo eso. Por el momento, Francisco Viracocha no está en los controles, ya mismo está por llegar. En realidad ya vino y tuvo que irse a sufragar. Porque claro, ese papelito, ese pedacito de papel, qué necesario que es. O sea, para cualquier trámite necesitamos ese papel. Y que diga, fuiste a votar. Y si no votaste, pues una pequeña multita que chuta, si duele el bolsillo, ¿ah? ¿Eh? Sí, ser. Y mira, resulta interesante pensar que antes se luchaba porque esto sea un derecho. Ajá. Y ahora se ha convertido en una obligación que uno muchas de las veces va a sufragar porque por el papel, como dices tú, sí, para no pagar la multa. Ajá, sí, y ya se da cuenta que ya por ella se habla de que el voto no sea obligatorio, que sea facultativo, claro, todo eso. O sea, pelea por un derecho, pero luego anunciar a él, ¿ah? Qué simpático que son los humanos en realidad. Los tiempos cambian, sí, creo. Sí, bastante, bastante, pues ya, antes la lucha del feminismo era por igualdad, ahora es, no sé, algunas, no entiendo a veces algunas de las amigas, no tengo nada en contra de las feministas, pero por ahí sí tengo algunas amigas feministas que exageran su lucha, la llevan mucho más allá de una idea y a veces la convierten como agresión contra los hombres, ¿no? Sí, claro, todas las luchas deben ser con cierta coherencia, con ciertos límites también, porque hay que respetar la libertad de todos los seres humanos. Así es, así es. Oye, se viene carnaval. ¿Qué vamos ay, a Dios hacer? Mío. ¿Qué vamos a hacer? Oh, yo sí quisiera salir. Ya teníamos prevista la visita a Mindo, me parece, con todos los de la radio. Ojalá se dé, ojalá se dé. Ojalá se dé. Nos vamos a ver si nos escapamos a Mindo, aunque sea un día, una nochecita, acampar por allá en ese me comentan sitio. Que es muy bonito, la verdad yo no conozco. Oh, es genial, Mindo es una belleza, sí, vale la pena ir. Sí, sí. O sea, yo sí me he ido a Mindo, accidentado, golpeado, casi ahogado, y aún así quiero volver. No, contigo, ni suerte ni bendiciones con Franklin. Ah, no, pero oye, ¿qué, cómo que ni suerte ni bendiciones? Ayer nos fue muy bien. Bueno, sí, dentro de lo que cabe, sí, sí. No. O sea, no, nos fue muy bien, nos fue genial. Se trabajó todo lo que se tenía que trabajar, se hizo todo lo que tenía que hacerse y se vivió una aventura que no tuvimos desgracias, pero sí mucha gracia. En realidad, Dios sí, después ahora del susto, viene el gusto. Ya son cositas y cositas. Vamos con más música porque esto está muy hablado y nuestra querida Ojitos ya nos quitó la cortina, no sé ni por qué. Vamos con un poquito más de música, mi querida Ojitos, ¿lista? Bellas coplas, ¿a cargo de quién? Los Amigos Millonarios. Esta agrupación que, sí, suenan genial. Estos Amigos Millonarios, que les va a pedir un billete prestado. Volvemos en el Como Tú. Los Amigos Millonarios, para que baile mi gente linda. Baby. mal. Ahora sí. Continuamos en el Como Tú. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Muchas gracias por permitirnos ser parte un ratito de su familia. Muchas gracias por todo eso y por mucho más. Estamos transmitiendo desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los 940M, a través de la www.radiocce.com. También nos pueden escuchar por medio de nuestra aplicación, que la puedes descargar en Play Store. La puedes descargar, nos buscas como Radio CCE HD y listo, ya estamos ahí para estar cerquita de ustedes. Y también nos pueden escuchar por medio de TuneIn, esta aplicación que tiene muchas radios selectas, muy buenas radios, distintos formatos de radio. En TuneIn estamos también ahí, ¿por qué? Porque somos la primera radio pública cultural del Ecuador. Así que muchas gracias, mi gente, muchas gracias. Así es, también le quiero agradecer especialmente a mi primo, a mis primos, bueno, a todos, mi familia allá en Joya de los Hachas, a Schneider, a Joeni, a mis tíos que me están escuchando en este momento. Les mando un saludo muy enorme y muchas bendiciones. Espero que lo estén pasando muy bien y que disfruten del programa. Sí, estamos esperando la comunicación con nuestro amigo Wagner, porque nos tiene que hacer, sabes que cuando los panas llaman siempre es para invitar, para inquietarnos, hacer cosas buenas, cosas geniales, y Wagner, o sea, es un personaje que se la vive trabajando y trabajando muchísimo por la cultura, por hacer una sociedad mucho más, ¿cómo podríamos decirlo?, mucho más vivible en un Quito que es a veces violento y agresivo. Lo que hace falta es cultura. La cultura es esa herramienta que nos va a convertir en una sociedad pensante, activa, en no ir a votar sí porque sí o no porque no, solo porque nos cae bien o nos cae mal, y si no, ya tendríamos un criterio un poquito más formal. O sea, eso es lo que nos falta, cultura para hacer muchas, muchas cosas. Estamos compartiendo con ustedes a través de la www.radiocce.com, así nos escuchan en todo el mundo. Y también búsquenos en @comoturadio para que nos vean a través del Facebook Live. Ah, ya, qué bacán, sí. Todo eso es lo que tenemos con ustedes. Oye, esta semana bastante interesante, porque ha avanzado un montón de cosas que casi terminó eclipsando este día electoral. O sea, imagínate, el campeonato de fútbol se suspendió porque están peleados con un político la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No es que nos guste el fútbol, si nos divierte. No, sí nos gusta, pero tampoco le hacemos vida a diario. ¿Qué más pasó? La luna nos sorprendió muchísimo en esta semana. Estaba muy hermosa. Ajá, Frank. Así es. Muy así hermosa. Es. ¿Sí sabes por qué es la luna azul? ¿Por qué es la luna azul? ¿No la cachas? Sí. Sí, pero cuéntanos. Verás, la luna azul es cuando se dan... No es que la luna se pone azul, ni color pitufo, ni color avatar, nada de eso. La luna azul se da... se la conoce simple y llanamente cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes. la segunda luna de la segunda luna llena de un mismo mes se la conoce como la luna azul. Entonces, este mes de enero que terminó, pasaron dos lunas llenas. Entonces, por eso fue la luna azul. Y coincidió que la segunda luna azul tuvo un eclipse solar, un eclipse lunar. Entonces, ahí está. Tuvimos una luna azul, la luna de sangre, que antes se vaticinaba que cuando... Dijo, estábamos conversando con un primo, de que cuando había la luna roja, que iban a haber guerras, que iban a haber cosas así. Me sorprende que todavía la gente piense aún en eso, crea aún en eso. Es para mí un poquito como decir, no sé, te pica la mano y te va a quedar platita. Pero bueno, entonces. Sí, o sea, imagínate, creo todo que el mundo... todos necesitamos como que creer en algo, ¿no? Sí, no sé. O será que yo ya estoy demasiado escéptico, ya no creo ni en las sopas de letras, Dios. Oh. ¿Ya? ¿Quién sabe? Oye, en estos días de votaciones de elecciones, me gusta mucho porque la vida que le das alrededor de los recintos electorales, puedes ir y conseguir un montón de cosas, comidas, curiosidades. Lo que venía, vi que estaba un señor poniendo su puestito de ropita para perros, así. O sea, sí, encuentras de todo, cosas muy curiosas. Me llamó mucho la atención el ver eso. O sea, ya había visto que estaban vendiendo de todo. No me sorprendería que después de un tiempo ya estén vendiendo ahí mismo, aunque tal vez ya estén haciendo micas para celulares y cosas así, que también todo el mundo anda buscando. Es que es una gran concentración de personas, entonces como que sí le da pie para que se dé el comercio, sobre todo informal, porque hay muchas personas últimamente que se lanzan a las calles a vender sus cosas, ya que, no sé, pues se puede decir que no se encuentra tal vez un trabajo más formal. Sí, entonces, bueno, en base a eso sí me gusta mucho este tipo de fechas. Me llama más la atención todavía cuando se les llama la fiesta electoral. Pero yo no sé por qué se les llama la fiesta electoral, porque nunca he visto un DJ, nunca he visto que estén por ahí las frías, no sé. ¿Por qué es fiesta electoral? ¿Alguien me puede decir? Además que es ley seca. ¿Ves? Encima ley seca. ¿Cómo es fiesta con ley seca? No entiendo. A que alguien me explique, por favor. ¿Sabes tal vez por qué? Ojitos, no sabes. Oh, pues bueno, Pancho, porfa, ya que estás escuchándonos mientras estás sufragando, vente averiguando por qué se llama fiesta electoral si no hay DJs ese, si encima es ley seca. ¿Cómo se hace llamar eso fiesta? No entiendo. Pues bueno, si alguien tiene la respuesta. ¿Cómo es posible? Sí, pues si alguien tiene la respuesta, 2220966, 2220966, un fuerte abrazo a nuestro amigo Patricio Álvaro. Ya saben, él es el director de aquí de la radio, el magíster Pato Álvaro. Gracias a él, un montón de programas estamos aquí. Así que ya estamos casi, ya creo que sí. Porfa, mi querida Ojitos, ya nos está llamando nuestro amigo Wagner. Y qué gustazo que es hablar con Wagner, te juro. Es de esos amigos que uno jamás se aburre. Aló, buenos días. Buenos días. Aló. Sí, buenos días. Bueno, estamos viendo que salga la comunicación para todos nuestros oyentes. Nos pueden seguir, se pueden comunicar con nosotros a través del 2220966, 2220966. Entonces, ya estamos con la llamada, entonces. Sí, ¿aló? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí estamos nosotros muy felices de escucharle en Como Tú, Franklin. ¿Cómo estás, Wagner, mi hermano? Muy buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Franklin. Qué gusto escucharles un domingo de votaciones acá desde el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Ya votaste, hermano? Sí, me acerqué a sufragar y bueno, todo fue rápido, sin mayores inconvenientes. Y bueno, acá estamos listos y dispuestos para... esperar los resultados a partir de las 17 horas. Wagner, antes de irnos a lo fuerte, como vamos a hablar de fiestas, ¿tú sabes por qué es la fiesta, por qué se llama fiesta electoral si no hay DJs, no hay DJ y encima tampoco es ley seca? ¿Cómo se llama eso fiesta? No entiendo. Bueno, creo que tampoco podría entender, pero más bien creo que tiene una connotación en función de la convocatoria, y es encontrarte dentro de los recintos electorales con tus vecinos, vecinas, que quién sabe, nunca los, entre semana, entre meses, no los ves, y creo que este acudir a este recinto electoral y encontrarte con personas que no las has visto frecuentemente, creo que eso lo convierte en una fiesta como tal, ese convivir, ese compartir, ese reencuentro entre comunidad y comunidad. Oye, Wagner, pues ya aclarado, es la fiesta porque es el encuentro con la comunidad. Qué bonito que es vivir en comunidad. Y hablando de comunidad, Wagner, ¿qué se viene? ¿Qué cuéntanos? ¿Qué se viene para Carnaval? Quito ya, está ya trabajando en comunidad, ¿no? Bueno, justamente la propuesta que estamos realizando se fundamenta en este aunar esfuerzos, en arrimar el hombro entre vecinos, vecinas, actores, gestores culturales y con el respaldo de ciertas instituciones. Entonces sí, la propuesta es una propuesta eminentemente desde la comunidad para toda la comunidad, y es el cuarto Carnaval Quiteño. El cuarto Carnaval Quiteño, es importante mencionar que en esta cuarta edición del Carnaval Quiteño tiene un componente especial, que en agosto del 2017 fue inventariado como Patrimonio Inmaterial del Ecuador. Y este reconocimiento, este inventario dentro del Instituto Nacional de Patrimonio, es que le da un carácter mucho más agradable a la propuesta de este año. Entonces, en función de ello, se va a realizar el 11 de febrero, a partir de las 9:30 de la mañana, en las calles del Centro Histórico de Quito, cuatro desfiles simultáneamente para que todos los quiteños disfrutemos de esta puesta en escena del cuarto Carnaval Quiteño. Cuatro desfiles por el cuarto Carnaval Quiteño. O sea, para disfrutar todo hay que hacer mitosis, básicamente. Digamos que sí. Sin embargo, me gustaría... ¿Qué te digo? Sin embargo, me gustaría nombrar las cuatro rutas que tenemos para que la comunidad radio escucha de vuestro prestigioso programa tenga conocimiento por dónde van a direccionarse estas cuatro rutas. Porfa, mi estimado Wagner, ¿por dónde nomás tenemos y debemos ir a pasear y a recorrer Quito y a cuidar el centro histórico? ¿Por dónde nomás vamos a estar? Mira, la ruta número uno inicia en el Parque Matobello, que se encuentra ubicado en la calle García Moreno, y Matobello. Avanzamos por la García Moreno hasta llegar al Boulevard 24 de Mayo. La ruta número 2 inicia en la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, ubicada en la Venezuela y Caldas, y avanzamos por la calle Venezuela hasta llegar al Boulevard 24 de Mayo. Uh-huh. La ruta número 3 inicia en la Ricardo Jaramillo y 5 de Junio, avanzando por la 5 de Junio hasta llegar a la García Moreno. Descendemos y llegamos al Boulevard de la 24 de Mayo. La ruta número 4 inicia en el Parque Cumandá y avanzamos por la calle Morales, conocida como La Ronda, y llegamos al Boulevard 24 de Mayo. Es decir, que las cuatro rutas confluyen en el Boulevard 24 de Mayo, y una vez que culminan estos cuatro desfiles, iniciamos un festival artístico que terminará aproximadamente a las 17 horas. Entonces, esa es la propuesta que tenemos dentro de los desfiles del Carnaval Quiteño como tal. Ya. Oye, y va a haber, tengo entendido que también vamos a tener un concurso de coplas, ¿no? Sí, este es un componente que se suma este año a la propuesta, y me parece el medio de ustedes uno de los medios más idóneos para realizar esta invitación, esta convocatoria. Vamos a realizar el primer concurso de coplas en torno al Carnaval Quiteño, que se realizará el día jueves 8 de febrero a las 17:30 en la iglesia del Museo de la Ciudad. Entonces, todos los radioescuchas están invitados a ser parte de este primer concurso de coplas en torno al Carnaval Quiteño. Ya. ¿Qué más vamos a tener en estas fechas que en realidad ya están pintando muy bonitas para Quito? Porque Quito no tenía, hasta hace algunos años, no tenía este tipo de actividades. Sí, el día a día seguido, es decir, el viernes 9 de febrero a las 17:30, tendremos la elección de la reina del carnaval. Esto se lo realizará en la caja de cristal del Yaku Parque Museo del Agua. De igual forma, a las candidatas que quieran, inscribirse, pueden realizarlo llamando al 098-777-3171. 098-777-3171. Ya, entonces de esta forma pueden inscribirse a todas las actividades, tanto para el concurso de coplas como para ser candidatas a la reina del carnaval quiteño. Exactamente. Ya, a este número, lo vamos a seguir replicando más adelante, Wagner. ¿Qué más tenemos? ¿Qué artistas estarán participando? Son algunos colectivos los que son parte de esta fiesta, ¿no? Bueno, sí, como mencionaba, la participación es desde la comunidad. Es así que tenemos grupos de diferentes espacios, de diferentes sectores, del centro histórico en su mayoría, como podríamos mencionar Chaquisamay, Raíces de mi Tierra, tenemos el colectivo Zapateando, tenemos el Jóvenes de Toctiuco, tenemos la Red de Gestores Culturales del Centro Histórico de Quito. Tenemos la Agencia Metropolitana de Tránsito, que va a participar con su grupo musical. Tenemos la banda del Cuerpo de Bomberos. Tenemos el grupo de bastoneros, el grupo de bastoneras de egresadas del Colegio María Angélica Hidrobo. Tenemos la banda de guerra de egresados del Colegio Juan Montalvo. Tenemos la banda y bastoneras del Colegio San Pedro Pascual. Y bueno, son un sinfín de agrupaciones que van a participar, y en este momento se me quedan fuera algunas, pero sí, esta es una construcción que se fundamenta en ello, en aunar esfuerzos desde la comunidad. Vamos a tener una verdadera fiesta carnavalera familiar, así para disfrutarlos todos y todas. Porfa, Wagner, repítenos el número de las personas que quieran inscribirse tanto al concurso de coplas como también al concurso de reinas. Elección de la reina. La elección de la reina del carnaval. ¿Le puede inscribir a mi querida amiga la Yuli? Por supuesto. ¿Ya? Podría ser un aporte de la radio de la Casa de la Cultura, ¿ya?, con su representante. Me parece muy rico. Interesante. Y en función de la participación a las coplas, al concurso de coplas también, los requisitos no son muchos en el caso del concurso de coplas. Es crear 3 coplas tomando como elementos personajes, calles, barrios, gastronomía y demás elementos relacionados al carnaval como tal. Genial. Y como me decías, me solicitabas del número al que podrían llamar, es el 098-777-3171. Mi estimado Wagner, muchas gracias por habernos llamado. La comunicación nos seguimos más adelante, volvemos a estar en comunicación, pero igual nos vamos a ver hoy día, ¿no? Tenemos que trabajar algunas cositas en torno a todo esto. Claro que sí. Muchas gracias, Frank. Y antes de despedirme, me gustaría dar lectura a una copla que nos viene muy ad hoc en este momento de consulta popular y referéndum. Vamos, mi estimado Wagner, te escuchamos con mucha atención. Celebremos carnavales sin presiones ni arrebatos. Candidatos de elecciones, olvidémonos un rato. Amigos, bienvenidos al Carnaval Quiteño 2018. Mi estimado Wagner, gracias mil. Vamos con una cancioncita y volvemos en el Como Tú. Hoy he venido a cantar, hoy he venido a cantar con mis

con los ojos de luna, porque seguimos alunados, estos días de luna han sido increíbles para todo el mundo. Solo menciono luna y por ahí nuestra querida amiga la Erika está que sonríe cual si hubiese visto no solo la luna sino una constelación completa. Bienvenida Erika, gracias por estar aquí. Y Juan Francisco el Pancho ya dio la raya, ahorita está presente nuevamente. Gracias, gracias mil muchachos por seguir con nosotros. Oye, qué genial estos fenómenos meteorológicos, estos fenómenos astrales. Son increíbles, o sea, sí influyen. Yo no creo en los horóscopos, pero a la larga sí influyen todas estos fenómenos, influyen en la gente, porque pensando en la luna, el que menos está sonriendo por aquí. Entonces, influye bastante. En el carácter, a mí puede pasarme todo, pero después de haber vivido estas lunas preciosas, no sé, no ha habido nada malo en realidad que me afecte. Yo creo que son acontecimientos muy muy extraños a la vez, entonces nos hacen como que sentir importantes, nos hacen sentir que la vida tiene mucho sentido, que tiene la gran oportunidad de vivir un día a la vez y vivirlo también sobre todo muy felices, porque la luna también nos convoca a eso. Así es. ¿Sabes que este tipo de fenómenos, ver la luna, ver las estrellas, ver todo eso, me ocasionaría, me gustaría más poder vivirlo, pero así en una montaña, en un sitio alejado de la contaminación lumínica que hay en las grandes ciudades? Se vive mejor, sí las he podido ver desde el campo donde mis abuelos, o por ahí en una que otra acampada, se las ve mucho más geniales que estando en la ciudad, pero lo que se vivió en estos días es increíble, increíble. Por cierto, recuérdanos el número, las personas que quieran inscribirse en el concurso de coplas del carnaval quiteño, o las personas que quieran ser candidatas a las reinas del carnaval quiteño, pueden inscribirse a qué números, mi querida Yuli. Sí, pueden inscribirse a través del 098-77-3171. 098-77-3171. Ya saben, para el concurso de coplas no hay más que hacer que escribir unas coplas relacionadas a las calles, a personajes de la ciudad, a los aconteceres de estar en esta carita de Dios, que a veces es una carita sucia, porque los quiteños, o los que vivimos en Quito, que no somos quiteños, la descuidamos y mucho. Entonces hay que lavar la carita de Dios para disfrutarla y quererla mucho. Vamos con algo más de musiquita, mi querido Ojitos, por favor, échale play. Vamos a escuchar a los amigos de a Juan Carlos Franco, Longuita Carichina. Sí, Longuita Carichina. Sí, Yuli, Longuita Carichina, sí. Es el tema que vamos a disfrutar a cargo de Juan Carlos Franco. Volvemos a él como tú. Thank you. Continuamos en Como Tú, le estamos esperando a nuestro amigo el Francisco, el Pancho Ordóñez Arauz, no tiene nada que ver con el presidente del núcleo de la Casa de la Cultura, a quien también le enviamos un fuerte abrazo. Siempre sabe, cuando le ven al Pancho por acá, saben preguntarle, ¿y tu papá? Y él siempre contesta jocosamente, no sé, debe estar en el núcleo, sabe decir el Pancho. Un gran amigo conocido de aquí de la casa, quien nos viene a hacer la invitación para el nuevo montaje de teatro, que ya lo tienen pulidito, que se va a estar presentando en el Teatro El Triciclo. No se olviden, pueden comunicarse con nosotros a través del 2220-966. Estimado Pancho, esperamos logres llegar. Sabemos que estás hay un tráfico por Quito, en realidad. Hay un tráfico por todo Quito, así que pilas gente, midan eso, tengan presente el tráfico en Quito, está un poquito calles atoradas, calles atascadas, no hay más que tener precaución y prever el tiempo que nos puede tomar llegar del punto A al punto B. Ya más tarde llega el Pancho y nos va a poner al día con lo que tiene que ver con esta obra de teatro, que se me escapó el nombre, tenía todo en la mente y se me fue el nombre del evento y todo eso, pero ya lo compartimos más adelante. Y más adelante también vienen los amigos de... los amigos de la Sonora Popular, que están haciendo un trabajo de diseño gráfico increíble, bien loco. O sea, esos están al ritmo de lo que está la ciudad, bien loca, bien... no sé ni cómo decirlo, pero la están rompiendo los muchachos. Eso es lo importante, de que se está pensando nuevas formas de dar a conocer nuestra cultura popular. Ajá. Y que es mediante la cumbia gráfica, que ellos lo trabajan bastante bien. Es muy interesante y esperemos que ya estén en camino para que nos vengan a comentar sobre todo cómo los proyectos que se vienen en la Sonora Popular. Cumbia gráfica, sí. ¿Qué es esto de la cumbia gráfica? Que están haciendo cumbia con lápices de colores, me imagino. O sí, con acuarelas, con témperas deben estar haciendo cumbia. No sé cómo, pero nos van a estar aclarando de la cumbia gráfica. Y les estamos invitando que estén pilas el gobierno de la insignificancia el 8 y 9 de febrero a las 7 y media de la noche en la sala El Triciclo. Tiene una entrada, un valor general de $10, 10 dolaritos, así de sencillos, $8 para la tercera edad y niños, y si compran las preventas, $6. Carlos Francisco Ordóñez Aus, nuestro amigo, que debe estar por llegar más adelante, nos invita a este encuentro donde la danza y el teatro se juntan para hacer una obra muy, muy chévere. Yo he visto fragmentos de la obra. Ya. No le he visto la obra completa, es genial. Sí, me llama bastante la atención porque dice que él mezcla tanto el teatro con la danza. Ajá. Y eso me parece muy, muy genial, muy loco también. Ajá, no, sí, esos amigos que nos cargamos, ¿no?, en el programa. Ajá. Todos muy locos, haciendo propuestas muy divertidas y sobre todo interesantes. Oye, y yo al Francisco Ordóñez le conocí justo el día del terremoto. Ese mismo día le conocí y presentaban una obra. Antes él era parte del colectivo del teatro de A2. Le conocí ese día que presentaban un montaje. Ese día lo conocí al Pancho y desde ahí nos hemos hecho bastante buenos amigos en realidad. Entonces siempre hay las palabras de, ya sabes cómo somos los amigos. No nos decimos te quiero si no nos tratamos mal. Eso es un verdadero amigo entre los hombres. Ajá. Quiero también aprovechar para enviar un saludo a un amigo de la FAXO, de la facultad, Jimmy Medina, que nos está escuchando también. Muchas gracias por seguir en compañía con nosotros. Gracias mil. 2229-66 para cualquier comentario, sugerencia, y gracias mil por permitirnos. Vamos con algo más de musiquita ya para dar la bienvenida a los compañeros que vienen, que ya están en la salita de estar. Ya han de estar llegando todavía. Deben estar por arribar. Vamos con, porfa, ponme el saludo del Ricardo Pita y de ahí me mandas la canción del Ricardo Pita, porque tuvimos la oportunidad de conocer al señor Ricardo Pita desde Guayaquil, que es parte de los mimados del programa. Y no, el programa tiene un montón de mimados en todo estilo musical. Y hoy también, así como hay gente que estrena un montón de cosas, estrenan zapatos, estrenan carros, estrenan ropa, nosotros vamos a estrenar música más adelante. Se viene una sorpresota a cargo del trío Voces del Alma. Se viene un estreno a cargo del trío Voces del Alma más adelante. Ahorita sí, mi querida Ojitos, ¿tenemos listo? Porfa, ponme ese saludo del Ricardo Pita y vamos a escuchar la canción Para el Resto de Mis Días, que es un tema muy bonito. Volvemos en el Como Tú. Ya volvemos. Hola amigos, les saluda Ricardo Pita. Un saludo grande a todos los que hacen Como Tú Radio y a todos los que nos escuchan. ¿Qué crees que le falte al que solo cante? Tal vez sea solo un poco de amor. Preguntan, nadie sabe dónde estoy ya nadie.

nuevas propuestas musicales. Mauricio Flores, cumbia negra, y al ritmo de cumbia le damos la bienvenida la Sonora Popular. Nos encontramos con mi estimado amigo, ¿cómo te llamas? Bienvenido. José Luis Fiallo. Es que no me pasaste el nombre, pues. José Luis, bienvenido, ñañón, ¿cómo te va? Gracias, mi, por acompañar. ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación, pues, para poder compartir sobre estos imaginarios populares que tenemos dentro de la capital y que ahora los estamos un poquito reviviendo para poder retroalimentar en esa retrospectiva que nuestros padres vivían y que a muchos de nosotros nos heredaron, como es la cumbia. Ya. Oye, cuéntanos, ¿qué es la Sonora Popular? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son la Sonora Popular? Bueno, la Sonora Popular nace de dos colegas, dos grandes amigos que somos, el Yucas y el Pepe, como la gente nos conoce. Nace de una reunión inesperada en la facultad. Realmente nos sentamos un día y dijimos, de no estar haciendo nada, pues busquemos algo que hacer. ¿Ya? Y esto fue realmente el concepto de cómo nace la Sonora Popular. O sea, no tenían que estudiar para hacer deberes, nada. Sí, claro, pero algo bueno, aparte, ¿no? Claro, es como mantener el tiempo ocupado y sobre todo compartir un poco de lo que uno aprende dentro de la universidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, el Yucas es comunicador. Él también estudió un poco de las visualidades y yo estudié diseño gráfico. Entonces fusionamos la idea y pues nos enrolamos en el tema sobre la gráfica popular. Estudiamos un poco sobre cómo se manejaba entre los 70 y los 80 realmente este arte y fusionamos con la parte de la tecnología actual. Uh-huh. Entonces pues decidimos primero buscar la imagen y saber cómo realmente íbamos a empezar. El nombre fue realmente igual de ideas entre los dos, pues el uno decía yo quiero que sea la parte, que se vea la parte de la sonoridad de la cumbia pero escrita, y él decía la parte gráfica, para poder compartir esta misma idea, pues, y salió la Sonora Popular, que la complementamos con el movimiento en movimiento. Uh-huh. Entonces la construimos un poco, graficamos, ilustramos, sacamos los primeros bocetos y salió el nombre, con la tipografía basada en los años 70-80 de la gráfica popular cumbia. Y pues le graficamos, empezamos a darle forma al proyecto y el reto fue decir, ¿y ahora qué frase sacamos? Yeah. Uh-huh. Las dos primeras frases realmente fueron inspiradoras, para cada uno de nosotros representa algo muy, muy íntimo. La primera frase que le hicimos, invadimos, fue la Facultad de Comunicación de la Central. Pues Yucas decidió que su frase vaya intacta donde él estudió y empezamos a darle forma y sentido y salió la de mis dos y tus ojitos lindos y hechicera. ¿Ya? Y con eso rompimos. ¿Ya? Ojitos bonita, porfa, busca tus ojitos lindos y hechiceros, busca esa canción, tenme la listita, porque los amigos de la Sonora Popular, acaba de llegar el Yucas. El Yucas. Bienvenido, Yucas. ¿Cómo estás? ¿Qué hace la Sonora Popular? O sea, estamos hablando de lo gráfico, estamos hablando de lo visual, pero todavía no decimos qué están haciendo, o sea, cómo están rompiendo el esquema. Bienvenido, Yucas, un gusto saludarte, hermano, en esta mañana de domingo. ¿Cómo estás, Yucas? Bueno, sufragar, entonces resulta un tanto complejo movilizarse. Bueno, la Sonora Popular se plantea como un colectivo, si quieres, de arte independiente, que propone realizar Paint Lab, que es una técnica en la que tú puedes pegar en las paredes diferentes tipos de visualidades, este puede ser graffiti, gráficas populares y eso. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros queremos convertir a la ciudad en una especie de reproductor musical en la que uh-huh. tú te encuentres con frases de cumbia de antaño y te recuerde y te rememore alguna fiesta, algún imaginario. Entonces, básicamente estamos proponiendo eso, ¿no? Realizar un tipo de arte diferente desde el diseño, la sonoridad y desde el espacio público. ¿Y en qué lugares de Quito ustedes han pegado ya estos grafitis o los carteles? Bueno, realmente nos hemos dividido en dos formatos, por así decirlo. El primero, que es el gran tamaño, que tenemos un tamaño aproximado de 1.50 m x 1.50 m, que es el tamaño más grande que ya hemos invadido la ciudad, que es la FASO, Uh-huh. Estamos por el valle, Plazoleta, el mural. El mural en la vía Ilaló. Un saludo que nos dieron el espacio y la oportunidad. Estamos. Y de ahí hemos invadido algunas ciudades de acá del Ecuador y también estuvimos internacionalizados. Estuvimos por México, estuvimos por España. Sí. En la parte local hemos estado en Cuenca, hemos estado en Galápagos. Estas invasiones las hemos hecho sobre todo en lugares donde la gente transita mucho con el afán de empezar a darnos presencia, ¿no? Darnos a notar para que nuestro colectivo tenga mayor incidencia dentro del imaginario de la gente y podamos recordar. Nos llegan muchos mensajes a nuestras redes sociales, que por cierto es @lasonorapopular, en Facebook y en Instagram, que nos invitan a publicar nuevas frases de esta parte de la cumbia. Uh-huh. Para poder ser parte del colectivo. Nosotros somos abiertos a la gente que quiera ser partícipe y seguir dándonos el espacio para invasión, para ayudarnos con ideas. Pues somos de puertas abiertas y pues seguimos invadiendo. Creo que tenemos una invasión más que va a ser una sorpresa para todos. Esperemos que en 8 días la nueva invasión salga para que sigamos teniendo ese imaginario dentro de la sociedad y de la popular, ¿no? Mira, en pocas palabras, para los que no terminamos de entender, lo que estamos haciendo la Sonora Popular es sacando frases de cumbias clásicas, de cumbias viejitas, dándoles un arte e invadiendo el espacio público con este arte, dándole poesía a la calle en una forma bastante, bastante, casi, casi romántica, se podría decir. Les contamos la historia. Uh-huh. Un día yo caminaba por la calle, me gustan mucho los libros de visualidades, entonces me encontré con un libro específico de este autor, es Gumucio, que se llama El Taller de Gráfica Popular. Entonces este libro te cuenta la historia de todos los muralistas y de los grabadores que estuvieron en México a inicios del siglo XX. Entonces yo leía y me llamaba mucho la atención cómo a través de las visualidades del grabado, la estilografía, la acuarela, tenían una gran influencia política y de las izquierdas en ese entonces. Entonces ahí surgió esta pequeña incógnita, ¿no? De cómo a partir de las visualidades, de la gráfica popular, de la xilografía, el grabado, como te digo, se puede llegar a una colectividad. Específicamente en México se estaba planteando desde una perspectiva política. Y eso me pareció muy interesante porque realizaban encuentros, realizaban exposiciones de cartelismo, de muralismo, y me empezó a llamar la atención. Luego de eso, yo le conozco y tengo ahí un cierto grado de amistad con el Irreal, que él vuelta pinta con broche en toda la ciudad, ¿no? Y vemos sus frases, ¿no? Uh-huh. Él un poco reivindicando desde la cuestión andina, desde el quichua, entonces ves frases como Yupai Chani, como Mashi, o como Supay, o cosas así, en toda la ciudad. Entonces un poco eso también me influenciaba, ¿no? Primero esto de las gráficas populares de allá en México, luego lo que hace a Cali Real, entonces dije, le planteé al Pepe, que es un monstruo del diseño, le dije, ¿qué te parece si hacemos eso, pero con canciones de cumbia de los 70s? Primero porque la cumbia es uno de los ritmos populares que tenemos en toda Latinoamérica, que ha influenciado a toda Latinoamérica y que bien o mal a nosotros nos recuerda a un imaginario familiar de las fiestas, y específicamente tiene esa particularidad, esa época de los años 50, 70, 80, ¿no? Que empezó a tener su auge. Entonces le proponía al Pepe hacer con frases de cumbia para ver qué tal nos iba, ¿no? Entonces, primero nuestros diseños o la estética de estos es colores fuertes, como la fiesta, uh-huh. La gráfica popular que nos rememora, por ejemplo, a las visualidades publicitarias de los años 70, 50, ¿no? Que la gente no tenía y no había las tecnologías como un plotter, o no había tampoco las impresiones para sacarlo por la reproductibilidad. Entonces la gente realizaba gráfica popular. Entonces un poco era como compartir y crear esos imaginarios. La típica pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Qué es la Sonora Popular? Uh-huh. Han pensado que somos una banda de cumbia, piensan que somos un programa de radio, y a veces mi respuesta posmoderna es como que puede ser todo y a la vez nada, porque hacemos diseño, hacemos paisaje, generamos esa expectativa, y estamos pegando stickers, estamos haciendo los papelotes, entonces puede ser muchas cosas, no podemos delimitarnos a algo. Nos decían de Tulcán, ¿no?, que hagamos frases con canciones de Tulcán, por ejemplo. Entonces ahorita nos hemos encaminado a hacer como de la cumbia, delimitarnos ahí un poco, porque reivindicar eso, este tipo de cumbias, ¿no? Porque tenemos las cumbias andinas, las cumbias caribeñas, tenemos la cumbia ecuatoriana, los nuevos grupos de cumbia que están surgiendo acá, que ya estamos empezando también a coger esos imaginarios y posicionarlos. Sí. Como nosotros, nosotros no queremos enriquecernos, sino que la gente un poco se desconecte de esa realidad y se enganche con estos imaginarios que les digo que están ahí presentes. Yeah. Oigan, muchachos, ¿y por qué hacer con cumbia y por qué no hacer con reggaetón, que está más de moda? O sea, como para que sean más conocidos, digo yo, nomás preguntita suelta. A ver, varias cosas tenemos ahí. La primera, creo que como identidad propia de la nacionalidad, que somos la parte muy apegados los dos, en este caso un poco conectados sobre la parte andina ancestral, un poco hablando sobre lo tradicional, sobre hablamos de una conexión con la historia también, jugamos con esa parte de la historia sobre cómo representar lo que ya pasó, y no el reggaetón, porque creo que indistintamente del gusto musical de cada uno de los oyentes de los que estamos acá en la radio, creo que nosotros hacemos esta gráfica popular conectada con la música. Yeah. Hablamos como una conexión mutua de dos elementos que conjugan y llegan a un solo acuerdo, a un solo final, que es la cumbia y la música de años de atrás. Entonces es como también darle al imaginario, a todo tipo de gente, con esta invasión que nosotros vemos con los papelotes y los adhesivos, de recordarles que existe más música también, ¿no? Que existe música realmente, que como conversábamos con el Yucas, la música se construía no importando la calidad del audio, sino más bien la construcción y la unión musical de instrumentos y las letras y las representaciones que cada una de estas tiene para la gente. Entonces es como una fusión entre la cultura, la historia y lo que nosotros queremos recordar, un poco haciendo retrospectiva de lo que vivieron y aún vivimos cierto grupo de gente que aún le usa. Por ejemplo, una de las cuestiones que también pensábamos, ¿no? El reggaetón ya es mediático. El reggaetón tiene su propia publicidad, sus propias lógicas, sus propias estéticas y lo que queramos. La cumbia en un momento no contaba con esas estéticas, con esas, si quieres, con esa publicidad, ¿sí? No contaba con eso. Entonces nosotros un poco es apropiarnos de eso, de esas sonoridades, y darles ahí, es lo que les digo, diseño, les damos, si quieres, un posicionamiento, porque la cumbia no contaba con eso. O sea, tú encuentras en YouTube y encuentras cosas como la típica, ¿no?, la canción con una imagen y muchas imágenes de fiesta. Entonces la cumbia no contó con eso. Por ejemplo, hay maestros de la cumbia como Lucho Bermúdez, que por ejemplo hay un documental sobre él, pero no hay videos de Lucho Bermúdez con su videoclip de Tolú. Sí tiene uno que salió en los años 60 en Colombia, pero no tenemos ese tipo de cosas. Entonces un poco generar, ¿no? Si quieren nos podrán decir hasta hipsters, ¿no? Porque la cumbia en esos espacios que están surgiendo ahora también se está posicionando. Hay eventos que hacen conciertos solo de cumbia y para una clase determinada específica. A nosotros, por ejemplo, lo que nos gusta también es esta cumbia más popular, también más andina. Por ejemplo, acá en Ecuador uno de los íconos que teníamos de una cumbia era Los Locos del Ritmo. Tenemos los Jokers, en Colombia los Hispanos, en Perú tenemos los Destellos, en Bolivia también hay algunos grupos de cumbia que empiezan a salir en los 70s y que son otro tipo de sonoridades, que como te digo, yo ese tipo de música también empiezo a escuchar en estos bares donde venden cerveza artesanal, donde está todo eso, ¿no? Por ejemplo, agradecemos también a la gente del Sereno Moreno, que es un bar en La Tola, y también pegamos un papelote. ¿Por qué lo hicimos ahí? Porque nos resulta emblemático, porque en este lugar sí ponen cumbia, de esta cumbia antigua. Y era también como una posición de ellos frente a lo que están realizando con su cuestión cultural y la cuestión comercial de la cerveza. Ellos ponen cumbia, por ejemplo. Entonces creíamos que era un lugar específico en el que también podíamos hacer eso, y hemos contado con el apoyo de ellos, y también eso nos motiva a seguir buscando espacios, ¿no? desde esa perspectiva vamos planteando las cosas, ¿no? Algún rato queremos, o el sueño o la perspectiva que tenemos en grande es hacer un encuentro de gráficas populares, por ejemplo, uh-huh. con artistas como El Irreal, como gente de Perú que hace también gráfica también popular, y un poco ir contrastando, porque nosotros lo hacemos, el Pepe específicamente lo hace desde el diseño, ¿no? Que es netamente la tecnología y estamos haciendo eso. Quisiéramos generar este encuentro, pero un poco contrastar eso entre los que hacen artistas todavía con brocha, que en Perú es muy desarrollado, nosotros que lo hacemos con la tecnología, pero a nosotros también nos cuesta, a pesar de la tecnología, eso de la reproductividad, no podemos tener 10 papelotes a la semana que ya quisiéramos, tenemos uno y a veces por autogestión o porque alguien nos auspicia. Entonces, ir contrastando todo eso y cómo se van generando otras visualidades ahí. Porque vivimos en un mundo específicamente visual, que todos estamos consumiendo también desde los ojos. Y lo paradójico de esto es que estamos posicionando esto desde los ojos, pero estamos planteando algo sonoro. Entonces, ¿cómo algo sonoro lo volvemos visual también? Entonces, esa es una de las cuestiones que empezamos a generar, ¿no? La sonora popular, un par de amigos que no tenían que hacer porque ya habían estudiado para los exámenes. Ah, muchachos, en buena hora. Pueden ver parte de su arte, lo estamos compartiendo en el Como Tú. Búsquenlos en Facebook. ¿Cómo los encontramos en Facebook, muchachos? Para que la gente vea, visualice realmente lo que están haciendo, que es, para mí, romperla porque está una locura. Bueno, estamos en Facebook, como dijo el Pepe, ponemos la sonora popular, hay un me gusta, no saben cuán motivante es para nosotros, porque empezamos desde nada, solo nos gustaba al Pepe y a mí en Facebook, y luego ya se ha ido posicionando, lo que les digo, la expectativa, en Instagram, ¿no? En Instagram estamos como @lasonorapopular, pueden ver todo el trabajo que venimos haciendo ya casi por unos 6 o 8 meses, en como dice el Yucas, en una autogestión, muchas veces la gente nos dice, tenemos un papel, quieren imprimirle, pues como es una fusión de la tecnología y de la gráfica popular antaña, entonces, pues realmente aún me gusta un compartir de cualquiera de nuestros diseños, de nuestras invasiones, pues es motivante porque nos sigue llenando de alegría para poder seguir invadiendo la ciudad. Oiga, ¿dónde les gustaría pegar uno de estos papelotes? ¿Dónde no lo han logrado o les gustaría que en la Casa de la Cultura queremos pegar? Pero simplemente vaya, pida permiso abajo, créame, comunicación les va a decir que sí, porque aquí la Casa de la Cultura está abriendo los brazos a todo el mundo porque es nuestra casa, o sea, pertenece. Sí. Pero ¿dónde más? Digamos en la luna, sí, ¿dónde les gustaría poner un papelote? ¿Y qué frase les gustaría pegar en ese sitio específico? ¿Tal vez lo han visualizado? No sé si uno de los retos creo que nos estamos viviendo ahora es pegar en los barrios populares. Tenemos por ahí ya una pared para San Roque. En San Roque, soñamos con San Roque. Soñamos con San Roque por varias cosas, ¿no? Porque hay mucha invasión ahí de graffiti, de papeles. Y creo que si llegaríamos a ese lugar y nuestro papelote llegaría a tener como esa fuerza y de imaginario dentro de la zona. Y sobre todo que el respeto que nosotros a veces siempre buscamos dentro de nuestras invasiones es que no les hagan daño a los carteles, porque a fin de cuentas es una autogestión que cuesta, pero que sobre todo queremos que la gente disfrute del papel. Entonces, hoy hacemos invasiones donde la gente no dañe, donde la gente no rompa, donde la gente no irrumpa con este imaginario y disfrute. Pero ahora vamos ya vamos a salir ya ahora sí con invasiones netamente populares en sectores donde no se pide permiso, pero al otro día amanece lleno de gráfica. Entonces, ¿dónde está el pueblo? Donde está el pueblo, justamente. Pensaría que Carondelet sería un imaginario brutal. No. Creo que sería difícil porque seguro nos van a venir a buscar. Pero la política no baila. ¿No se recuerdan que tuvimos un presidente bailarón? Claro. Sí baila la política. Ejemplo, ¿o no les han visto en la tarima? Sí. Pero... yo digo, más que por la cuestión política, es como la invasión, ¿no? La ruptura del esquema, de esa estética también. Recordemos que también la estética de la parte popular es romper esquemas, ¿no? Invadir sin el permiso adecuado, porque generamos en este caso la incidencia, la irrupción de la tranquilidad del lugar. Entonces son cosas que nos planteamos, que hablamos, pero que vamos caminando poco a poco. Recuerden que ya muchas veces la gente conoce nuestros nombres y es peor. Claro, igual, por ejemplo, nos llevamos siempre de una premisa de una banda de cumbia de acá que se separa, pero a veces vuelve y me parece genial cada que vuelve, que son los Quien Mató a Rosero. Sí. Y ellos en una de sus canciones dicen algo muy importante desde lo que nos llevamos nosotros. El pueblo baila lo cotidiano. Ya, entonces, y el Byron nos está escuchando ahorita. El Byron, un saludo para ti, amigo. Uno de los integrantes de Quien Mató a Rosero. Sí, claro. Que también comparte micrófonos por aquí en uno de los programas, amigos. Oye, qué bacán. Entonces, muchachos, antes de el tiempo es cortito, se fue volando. Y no nos ponen la canción de... Ya les vamos a poner, con eso despedimos. Tenemos tres preguntas rapidísimas. Y nosotros también intercambiamos. Ah, vea, qué genial. Para ustedes, lo que nos traen los amigos, tu amor, ay, pero solo quiero tu amor, pero casarme, ¿no? Qué genial, mira, a ver, nos dicen aquí, esos tus ojitos lindos y hechiceros, qué genial, muchachos. Aquí tenemos otro ahí a que compartan ustedes, ya, no, estos tienen que estar aquí en la radio compartiendo ahí, con dos a que no se peleen, no, okay. Qué bacán, muchachos. A ver, una pregunta rápida. Dale. ¿Un libro sobre cualquier cosa? Sí. Un libro que me haya marcado, uno que se llama Del Sentir, de Mario Perniola, y otro que se llama Las Nuevas Sonoridades en América Latina, de la Mayra Esteves, que fue mi profesora. Ese libro me motivó mucho con la cuestión de las sonoridades. Yeah. Mi estimado Pepe, un libro. Me encanta el libro que habla sobre la imagen y la fotografía, que es El Beso de Judas. Es un libro que a mí me ha construido bastantísimo. Y el otro que creo que compartimos con el Yucas, que es la cámara lúcida de Waters. Ajá, son libros que nos llegan y te construyen para toda la vida, al menos de imagen. Yeah. ¿Una película, Yucas? Varias películas. Hay una que se llama El Fotógrafo, que nos cuenta la historia de Jan... Ay, no me acuerdo el apellido, pero es de un fotógrafo de República Checa, me parece, que era un fotógrafo que solo retrataba mujeres desnudas. Y otra película, una de Jan Svanmajer, que es una adaptación de los cuentos de Edgar Allan Poe y también de las narrativas de El Marqués de Sade. Ah, hay que buscarlo. Pepe, una película. Yo tengo dos. La una, que es de un norcoreano, que es Old Boy, y podemos irnos también por allá por Otoño, Verano, Invierno, de allá mismo también, y un punto más puede ser tres películas un poco del otro lado del mundo, pero que son brutales como para poder ver. Yeah. Y la pregunta final, muchachos, en este interrogatorio, que fue para mi interrogatorio. A ver, díganme. Si tuvieses la oportunidad de compartir, tomar un café con un personaje histórico, actual, conocido o no conocido, ¿con quién te gustaría compartir un café, conversar un par de horas, disfrutar? Bueno, hay varias personas. El primero es el Pocho Álvarez. O sea, le conozco, es una persona muy allegada. Pero me gustaría sentarme con él a tomar un café y que me hable de la vida. Es un personaje espléndido para conversar. Y otra persona con la que me gustaría tomarme un café y es con este artista peruano que se llama Monkey, se denomina Monkey, que hace carteles con estética chicha, es peruano. ¿Ah? Espero conocerlo pronto en Perú. Bueno, entonces vamos a hacer todo lo posible, lo que podamos hacer para organizar ese encuentro. Lo haremos. Mi estimado Pepe. Yo, con qué, un poco complejo eso, pero yo creo que a pesar de que ya no está con vida mi fotógrafo preferido, yo pensaría un café con Robert Capa. Sería fascinante tomarme un café y hablar de negativo, sería espectacular. Sería como un sueño prohibido. El tiempo nos queda cortito. Vamos a compartir la cumbia, la que te pedimos, mi ojitos, por favor. Muchachos, qué genial compartir con los amigos. Regresen por afuera, por favor, pronto, cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Esta también es su casa, ya saben, y pidan el permiso. Sé que les van a dar inmediatamente para poder poner uno de estos papelotes que están increíbles. Uno se va a quedar aquí en la radio para compartir con los compañeros. Y un saludo de los amigos de Quien Mató a Rosero para ustedes, ¿ah? Y pronto empezaremos a hacer frases con bandas de cumbia más... actuales, por ejemplo, con Quien Mató a Rosero, la cumbia proleta, los Chipote Chillón, que son gente que están ahí haciendo música, yeah, a pesar de estas adversidades de la industria musical extranjera, de los circuitos comerciales que están ahí, están desde su propia trinchera, están luchándola. Nosotros tenemos esa misma posición, si quieres, política o de vida, estar ahí a pesar de muchas cosas comerciales que nos sobrepasan. Yo quisiera que este fuera mi trabajo, algún rato quiero que esto sea mi trabajo, pero hay cosas que nos sobrepasan, pero estamos ahí firmes haciendo otras cosas que algún momento, esto algún momento va a ser ya documento, ya es un registro. Algún rato, no sé, cualquier historiador desocupado que empiece a investigar de la cumbia, ojalá le llame la atención, empiece a ver todos estos archivos, estas cosas que ya están ahí, y esperemos que algún rato poder hacerlo así. Vamos a ver si lo comprometemos a nuestro amigo Byron para que les dé un listito de quién mató a los Cébalos. Comprometido. Nosotros les hacemos el diseño. Nosotros le hacemos el diseño y ustedes nos ponen los discos. Escuchaste, Byron. Vamos con musiquita, muchachos. Muchas gracias por haber venido en esta mañana electoral. Y esperamos tenerles muy pronto con novedades. Muchas gracias, chicos. Ponme cumbiecita, mi ojitos. Volvemos en el Como Tú.

manda tu alma y la mía. Estábamos escuchando esta canción del trío Voces del Alma. Los amigos Voces del Alma que están estrenando tema, su promo 2018, y se vienen con más sorpresas para este año. Está el disco. Muchas gracias, muchachos, por que nos dieron la primicia. ¿Quiénes son Tríos Voces del Alma? Sí, les comentamos un poquito para quienes no estamos familiarizados con este gran grupo. Ellos nacen en el 2012 con el firme propósito de hacer buena música ecuatoriana y latinoamericana, entre estas boleros, valses, pasillos, cumbias y más, para satisfacer a su exigente público en cada una de sus presentaciones. Después de compartir varios años, pisar escenarios por todo el país y compartir con grandes artistas, en este año presentan su primer sencillo, Idilio, del gran Willy Colón, en una versión diferente al ritmo de la cumbia, con los instrumentos característicos de los tríos de antaño, como la guitarra, el requinto, pero sin dejar de lado el sabor tropical que le pone el piano montuno, el giro y las congas. Sí, el trío Voces del Alma está integrado por nuestros amigos. Hoy estuvieron tocando con nosotros en vivo, gracias, hace unos dos añitos. Nos hicieron zapatear durísimo y también nos hicieron conocer. Están en quienes integran, mi querida Yuli. Sí, en primera voz y requinto, Asdrúbal. El maestro Asdrúbal. Asdrúbal Ayala. Marco Lara en segunda voz y guitarra. Jorge Ortega en piano y coros. Santiago Cruz en bajo y coros, y con la colaboración especial de Tomasito Tipán en la percusión. Así es, y Tomasito también debe venir a acompañarnos un día para hablar de todo lo que él hace. Bueno, ahora sí, continuamos en el Como Tú. Llegó tarde, pero llegó nuestro amigo. Lo importante es que llegó. Sí, y llegó con noticias geniales nuestro querido amigo Francisco El Pancho. ¿Cómo está? No eres nada, ¿no?, para el señor presidente del núcleo. Pero un fuerte abrazo igual para él. Sí, no, ajá, querido. El Antonio Lerma es mi padre. Ah. O sea, padre de tablas, ¿no? Ah. Director, yeah, del Teatro Ensayo. Yo estuve en el Teatro Ensayo algún tiempo. Y esas cosas que han hecho lazo de afectivo, pero no, no sanguíneo, porque eso ya es otro nivel. Ya. Oye, Pancho, cuéntanos, vas a estar con una nueva temporada chiquita de lo que es la obra. Se me escapó el nombre. El gobierno de la insignificancia. El gobierno de la insignificancia. Mi estimado Pancho, ¿qué es el gobierno de la insignificancia? A ver, saludos a todos primero, porque hace un rato hablaba del Pancho y no hablaba de mira, chiquito, me enseñaron que hay que ser educadito. Sí. ¿No? Bienvenido, Francisco. Francisco Ordóñez Aus. Eso mejor. Así es. Sí, o de, para este 8 y 9 nosotros, o sea, cambiamos de nombre, o yo cambié de nombre, el registro civil no me deja, pero de colectivo sí, entonces cambié el nombre y ahora nos llamamos Trisquel con Vanessa Moncayo. Y saludos para la Vane. Saludos para la Vane, que no pudo venir. Y pues estamos haciendo reestreno de la obra El gobierno de la insignificancia, que se estrenó en 2016 con el colectivo de A2. Y pues yo la retomé porque era una obra como creada para hacer solo y o dúo, o acoplarse a las necesidades que o problemas que surjan en el camino. Entonces pues ahora lo hice caballito de batalla mía y la estoy llevando. Y ahora vamos a bailar con la Vane el 8 y 9 en la sala Triciclo, en la Casa de la Cultura, segundo piso, edificio de Los Espejos, 19 horas 30. Ah, sí. Me sabía la lección. ¡Ah, sí! ¡Ha venido estudiando! Sí. Oye, ¿qué valor tiene el ingreso para esta y qué valor emocional nos deja también? Y el valor económico son 10 dolaritas de dolaritos devaluados para la general. Claro, que se te puede caer a subir, bajar, claro, el transporte, ajá, todas esas cosas. Que si eres rico te quedas, si eres pobre de igual manera. Y 8 para tercera edad y estudiantes. Bien. Y tenemos preventas a $6, ¿no? ¿Desde cuándo son las preventas? Las preventas es ahorita mismo. ¿Ahorita mismo? Ajá. Ya, entonces. 3 preventas. Y claro, es contactándose conmigo al 096-90-53221. ¿Te das cuenta que no diste ni espacio a sacar la hoja, el esfero para tomar esta información? ¿A qué número podemos adquirir las preventas, mi estimado Pancho? A mi número personal, pero solo para preventas. ¿Ya? 096-90-53221. ¿Ya? ¿Qué podemos disfrutar en el gobierno de la insignificancia? El gobierno de la insignificancia es una reflexión como las que hacemos caminando por el ejido cuando vamos a tomar el trole. Y justamente por mañana electoral la reflexión va acerca de eso, ¿no? Esas pequeñas maneras que tiene el sistema o los estados de engañarnos y adoctrinarnos y creer que realmente somos parte de el cambio político de una nación, ¿no? Y en realidad, o sea, mi reflexión al respecto es que en realidad solamente nos usan como tapadera, como cortina para hacer lo que los núcleos, los ejes de poder quieren hacer, ¿no? Se habla un poco del trabajo, ¿no? De cómo tu trabajo, que bien lo necesita cada persona y que es el eje de la vida y tales, y para ganar los ingresos y tales, pero cómo tu trabajo te vuelve esclavo, y además cómo el lo que tú generas con tu trabajo no necesariamente es recompensado económicamente con lo que mereces por tu trabajo, sino que a lo mejor tú trabajas por poner números por $3,000 y estás ganando 500, ¿no? Mm-hmm. Y el excedente, pues, ¿con quién se quedará? Allá a ver. Y también reflexionar sobre cómo nos van regalando cositas, ¿no? Este premio del sueldo, este premio del décimo, este premio del, ¿cómo se llama? Bueno, de la que te pagan cada año por de las utilidades, el premio de las utilidades, y el premio como mayúsculo, ¿no? El sábado y domingo, que supuestamente es tuyo, para que hagas lo que quieras y disfrutes lo que quieras, y en realidad lo que, mi reflexión es que en realidad lo que están haciendo es encerrarte en un sistema de consumo para tenerte prisionero y no pensar en lo que te están haciendo, ¿no? Entonces de eso va la obra, no es tan densa, más bien es bastante divertida. La temática es densa, la puesta es más bien divertida, jugamos carnaval, si eso, y quieren llegarle a lanzarme bombas de agua, pongo el pecho a las balas y eso. Y claro, celebramos con, ¿cómo se llama? Con porque claro, el fin de semana, por ejemplo, va de la fiesta, ¿no? Entonces la fiesta en todas partes del mundo tiene que ver con alcohol. Entonces tenemos coreografías donde entra la cerveza en un estado y en otro estado pues el puro, ¿no? La caña manavita y eso. No tomamos mucho, solo una media y un par de cervezas, pero compartimos con todos, ¿no? Pero igual es parte del montaje. Claro, claro. Pancho, el gobierno de la insignificancia, ¿qué tiempo de duración tiene esta obra? Como es bastante performático, está entre 60 y 50 minutos. Ya. Entre 50 y 60 minutos. Ajá, entonces no es muy extensa, creo yo, y está como y es bastante dinámica desde mi punto de vista, ¿no? Después ya alguien llega ahí. Ah, y además tiene un accesorio de creación que le llamamos creación comunitaria, ¿no? A este accesorio, que significa solamente que la obra ha sido construida en primera instancia por el colectivo, o sea, por mí y por la gente que conforma el colectivo, y después se abre a las sugerencias del público. Ajá, han llegado muchas sugerencias, la obra se ha ido transformando, han entrado cambios no sustanciales a nivel conceptual, pero sí cambios estéticos, cambios, posturas, que alguna vez alguna chica dijo, bueno, yo me siento identificado, pero creo que, por poner un ejemplo, la computadora debería estar presente y debería ser ¿cómo se dice? Endiosada, porque ahora es, si no tienes un computador, pues no puedes trabajar, entonces es el máximo órgano esclavista, gacha. Y pues le dimos vuelta y ahora entra la computadora. Y es también parte del montaje. Claro, sí. ¿Para qué público está pensado el gobierno de la insignificancia? O sea, pensamos que es para todo público, pero mejor si de 12 en adelante, ¿sabes? Ah, o sea, un poquito más de criterio para poder ser analizada y pensada con más profundidad. Sí, porque muy niños yo cacho que o sea, como, no es que nos desnudamos, pero terminamos en ropa interior y eso. Y mojados encima. Mojados y eso puede afectar algunas sensibilidades infantiles, cacho. Yeah. Entonces, igual también por lo crítico que es la obra. Y me imagino que debe ver las personas que vayamos, que asistamos, debemos sobre todo pensar en lo que nos tratan de transmitir. Y por cierto, Pancho, ¿cuánto tiempo ustedes se demoran en ensayar para ya tener una obra lista? O sea, esta obra, como estrenamos en 2016, pues es una particularidad mía, ¿no? Empezamos a ensayarla y ensayaríamos dos meses. Entonces tuvimos un primer acercamiento al público. Y desde ese primer acercamiento, cada función sigue construyéndose y cada función termina siendo un ensayo. No es un ensayo porque la obra está ensayada, limpiada en la sala de ensayo, está pulida y repite esto y esto no me gustó y cámbialo y bon y venga y ensaya y ensaya y ensaya, como son las obras de teatro. Pero este método que usamos nosotros particularmente hace que cada función sea como una muestra, más que para ver qué recibe del público y no una verdad. O sea, no es que ya aquí se quedó, aquí se acabó y chao, ¿no? Ya. Yeah. El gobierno de lo insignificante, este 8 y 9 de febrero en la sala de teatro El Triciclo, aquí en la radio, aquí en la Casa de la Cultura, estoy pensando en la radio. Pero podemos en la radio también. Sí, también. Claro. Y se estará disfrutando de toda esta maravillosa obra, ya saben, aquí en el Teatro El Triciclo, un valor de $10 el evento, 8 para tercera edad y menores de edad, así que ya saben, no tienen tienen más que hacer que asistir. Y la preventa $6, que no tienen más que comunicarse con el Pancho. ¿A qué número, mi querida Yuli? Al número 0969053221. Así es, este es el número para la preventa del gobierno de la insignificancia. Mi estimado Pancho, el tiempo nos quedó cortito. Siempre. Siempre. Y todavía nos falta conversar un montón de cosas, ¿no? Estamos ¿ya? en mañana electoral. Encima, y el colmo de mal es que Quito está con tráfico por todo lado, así que tengan prevenido a esa gente para que se puedan dirigir del punto A y al punto B. Esto ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Pancho, reitéranos la invitación. ¿Por qué debemos ir a ver esta obra rápidamente, que ya el tiempo está encima y tener que dejar el espacio listo para los amigos de Parlando Deportes? Pues los esperamos 8 y 9 de febrero en la sala Triciclo. Nos gustaría mucho que nos acompañen para que podamos seguir avanzando en esto que llamamos creación comunitaria y seguir con este objetivo nuestro de transformar a las artes escénicas en un portavoz de la voz de la gente, ¿no? Ya. Eso. Ya, pues, muchas gracias, Pancho, por haber venido. Gracias a todos y todas que nos han permitido ingresar a sus hogares. Nos estamos escuchando la próxima semana. Despidan, por favor. Adiós. Chao, chao. Bien. Igualmente, muchas gracias a todos los que nos escucharon, sobre todo a Jimmy, a Andrés, a Dani, a todos mis amigos de la facultad que nos escuchan. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Comidos, pero juntitos los dos. Este domingo 4 de febrero todos tenemos una cita con la democracia. El Consejo Nacional Electoral te invita a que seas protagonista de esta jornada democrática que arranca a las 7 horas y se desarrollará hasta las 5 de la tarde. Acude a las urnas de forma cívica e informada. Para ello conoce tu lugar de votación en nuestra página www.cne.gob.es, llamando al 150 o descargando la aplicación móvil Lugar de Votación. Además, no olvides llevar tu cédula de ciudadanía o pasaporte, ya que son los únicos documentos habilitantes para poder sufragar. Queremos que el Ecuador viva una fiesta democrática en paz. Por eso te recordamos que no está permitido que realices actos de proselitismo. Recuerda que se encuentra vigente la Ley Seca, la misma que prohíbe el consumo, distribución y venta de bebidas alcohólicas hasta el mediodía del lunes 5 de febrero. Esta jornada la llevaremos a cabo con tu participación y apoyo. Si fuiste seleccionado como miembro de una junta receptora del voto, acude a cumplir tu deber cívico y democrático. Sabemos de la importancia de que te mantengas informado. Por ello ponemos a tu disposición todos nuestros medios institucionales, para que conozcas de primera mano y por los canales Cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Hablando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Hablando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales.